Vamos a hablar de la situación de los juicios a genocidas por crímenes de lesa humanidad en esta etapa histórica de la Argentina y por eso estamos en contacto ya con Alan Yud, abogado de las abuelas de Plaza de Mayo. Alan, buen día, aquí en la mesa Norman y Diego. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días y gracias por atendernos. Y lo primero, pedirte una impresión por esa buena noticia que tuvimos en los últimos tiempos, que es la nieta 125, ¿no? Una recuperación de identidad más gracias al enorme laburo de abuelas. Bueno, sí, la verdad que siempre es una alegría muy grande que una nueva persona, ¿no?, recupere su identidad, que una familia encuentre a ese nieto, esa sobrina que están buscando hace tanto tiempo. Y en este caso, además, lo que también destacamos es que se llegó a su análisis por propia voluntad, es decir, que ella estaba de alguna manera buscando también saber quién era, así que es una noticia que nos pone muy contentos y que, bueno, siempre nos da fuerzas para seguir buscando a todos los que faltan. Ayer, Alan, hubo un debate hondo para poder modificar el proyecto original para la reforma del Ministerio Público Fiscal que el oficialismo quiere implementar, y entre esos debates estuvo la Procuraduría de Delitos de Lesa Humanidad. ¿Nos podrías contar la importancia de esta Procuraduría y por qué sería importante que continúe? Sí, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad básicamente lo que hace es un seguimiento intenso, activo, de todas las causas por crímenes de lesa humanidad que hay en el país, ya sea desde la producción de informes, estadística, análisis sobre los procesos en curso, pero también utilizando ese seguimiento para formular recomendaciones, sugerir buenas prácticas, emitir resoluciones que son de orientación para los fiscales sobre cómo tienen que dirigir esas investigaciones y formular las imputaciones. Básicamente hace un trabajo de coordinación y seguimiento para que haya cierta coordinación, justamente valga la redundancia, un mejor aprovechamiento incluso de los recursos, no solo de profesionales, sino fundamentalmente de los insumos que se producen en esas investigaciones. Esa coordinación permite que un dato por ahí que se obtiene en una causa de La Plata después tenga interés en, digamos, se detecte que es relevante para una causa que tramita por ahí en San Martín sobre Campo de Mayo, por mencionar algún ejemplo. El terrorismo de Estado en la Argentina, si bien estuvo dividió el país en distintas zonas, subzonas y áreas, tuvo una coordinación entre las distintas zonas justamente y entre las distintas fuerzas, y los secuestrados pasaban de un centro clandestino a otro, bueno, y de una fuerza a la otra y demás. Las investigaciones que se vienen realizando no pueden quedar en compartimentos estancos, en fiscalías que, bueno, no tienen coordinación y conexión una con la otra. Precisamente la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad se encarga de que fluya esa coordinación, que fluya esa información. Entonces es indispensable para que estos procesos, digamos, se realicen bien. En ese sentido, el proyecto que había presentado el senador Pinedo, el senador Pichetto y el senador Rosas, el senador Urtubey, que bueno, ayer quedó claro que de todas formas fue elaborado por el Poder Ejecutivo, porque lo dijo ayer Pichetto en el Senado, que él lo había firmado como gesto de buena voluntad, pero que el proyecto era del Poder Ejecutivo. Ese proyecto establecía que la continuidad de estas unidades, procuradurías, también otras vinculadas a temas de derechos humanos, iba a quedar a criterio del próximo procurador, es decir, que carecerían de respaldo legal. Si el próximo procurador decidía que su trabajo era importante y debían continuar, continuaban. Y si decidía que no, no continuaban. Y lo que planteamos es que en un tema como este, que se declama que es política de Estado, una decisión de esa entidad no puede quedar al mero arbitrio del funcionario de turno. Y además que ese funcionario, en este caso el próximo procurador, si prosperara el proyecto tal como está presentado, tendría una dependencia muy marcada del Poder Ejecutivo. Uh-huh. En consecuencia, esto era extremadamente frágil, se planteó la necesidad de que sea corregido el proyecto de ley y que la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y la Unidad de Apropiación de Niños, que también funciona dentro de esa Procuraduría, digamos, que investiga la apropiación de niños, así como la dedicada a la violencia institucional o a la trata de personas, tengan un expreso respaldo legal, y en principio parecería que ese reclamo estaría siendo aceptado. Esperemos que agarren entonces el liquid paper, aunque sea con esa parte de la reforma de la Carta Orgánica para el Ministerio Público Fiscal. Quería preguntarte, Alan, también si se pueden evaluar rupturas y continuidades con respecto a los juicios contra genocidas, con respecto al gobierno anterior y este gobierno, en el cambio de periodo político, si ya hay números para entender si hubo un cambio sustancial en los juicios. Mira, evidentemente los juicios siguen, continúan adelante. Los juicios continúan adelante y eso es lo primero para destacar, ¿no? Como continuidad, la más notoria y evidente es que los procesos siguen en curso, los militares imputados y condenados por crímenes de lesa humanidad, en caso de corresponder, continúan en prisión. Ahora bien, lo que notamos es una creciente tendencia al otorgamiento de prisiones domiciliarias. Al año 2015, la cantidad de personas que estaban con alguna medida restrictiva sobre su libertad en este tipo de procesos, que estaban en prisión domiciliaria, del 40%, y el 2017 son del 50%. Si bien también han pasado 2 años y algunos de ellos han cumplido 70 años, y sabemos que la ley no es de aplicación automática, digamos, el otorgamiento de la prisión domiciliaria, pero bueno, ahí se ve claramente una tendencia. En otro punto donde se ve una tendencia es en una menor frecuencia en la realización de juicios orales. Esto tiene que ver, a mi manera de ver, con una dinámica del Poder Judicial donde trata, digamos, de alguna manera de acomodarse a los tiempos que corren siempre. Es algo que el Poder Judicial ha hecho en nuestro país desde que existe. Y en este caso creo que los jueces en buena medida tienen una mirada de que se hicieron ya muchos juicios por crímenes de lesa humanidad. Son juicios que efectivamente son muy desgastantes y que requieren mucho esfuerzo, y hay cierta lectura de parte de ellos de que esto ya se hizo y se relega lo que está pendiente. Y cuando el discurso público de las más altas autoridades del gobierno, el clima que se promueve desde los medios de comunicación, ponen el eje también, de alguna manera, en otros asuntos, y se relega la relevancia de estos temas, y hasta llegamos a escuchar discursos negacionistas que relativizan la gravedad del terrorismo de Estado, bueno, eso genera un combo en el cual, claramente, a la hora de fijar un juicio como prioritario, los jueces relegan estas causas. Es decir, tenemos cantidad de, por ejemplo, solo un dato quiero comentar, en San Martín, por ejemplo, tenemos 17 juicios orales pendientes. Uh-huh. ¿Eso qué significa? Son causas en las cuales no hay que investigar nada más, simplemente hay que hacer el juicio. Claro. Exponer las pruebas y hacer el juicio, y bueno, así no se registran avances, sino que, al contrario, la tendencia es una inercia a que pase el tiempo y, bueno, estas cosas no se resuelvan. Alan, hablando de los juicios de delitos de lesa humanidad, ya se conoció la fecha de los alegatos para el tercer tramo de la mega causa ESMA, ¿no? Claro, los alegatos están, de hecho, ya concluyeron. Lo que está empezando a ocurrir son las últimas palabras de los imputados, y estamos a la expectativa, a la espera de que el tribunal anuncie una fecha para el veredicto, que esperamos que sea antes de fin de año. Pero es un buen ejemplo el que mencionás también de para tratar de entender lo que viene pasando, que quizás no es tan lineal porque, digamos, no responde necesariamente o exclusivamente a las cuestiones del gobierno de turno. Hay una dinámica también propia de la justicia que responde a este tipo de problemas. Y digo, el caso de la megacausa ESMA lo ilustra bastante bien, porque es un juicio que empezó en el año 2012 y recién está concluyendo ahora, es decir, que lleva 5 años y atraviesa 3 años, de la gestión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y 2 años de la gestión del gobierno de Macri, y es el mismo tribunal, ¿no? Y en esos 5 años el tribunal trabajó con la misma parsimonia en uno y otro momento. ¿Qué significa esa parsimonia? Fijar pocas audiencias por semana, ¿sí? 2 audiencias por semana, nada más, con horarios muy limitados, a veces audiencias de 1 hora, 1 hora y media, que comienzan con mucha demora, a veces también demora de 2 horas. Uno dice, una jornada laboral, ¿cuánto tiene normalmente? 8 horas. Un juicio por ahí de 8 horas es muy desgastante, escuchando testigos y demás, y más de este tipo de cosas. Digamos, se podría hacer audiencias de 4 horas, 6 horas. La cuenta es simple: si se tarda 5 años y se hicieron audiencias 2 veces por semana de 1 hora, 1 hora y media, si se hubiera hecho audiencias de 4 horas, ese juicio hubiera durado 2 años o menos. Uh-huh. El juicio a la Junta se hizo en 4 meses, por citar un ejemplo, y abordó 600 casos, casi la misma cantidad de casos que abordó esta causa. ¿En esto vos notás una influencia del poder político sobre el poder judicial para realentar, para desgastar? Mira, en primer lugar, no hubo cambios normativos. Yo lo que veo es que el poder político envía mensajes, digo, algunos más explícitos que otros, otros más solapadamente, en los cuales este tema no parece ya ser prioritario, ¿no? Y como decía antes, se relativiza un poco lo que sucedió en el país. Y eso creo que el Poder Judicial lo decodifica de esta manera, de relegándolo frente estos juicios frente a otros asuntos. Me parece que son cosas que sería necio no ver, que la justicia está inmersa en una sociedad y en un clima, y está muy pendiente del clima político. Y hoy el clima político pasa, evidentemente, por cierto relegamiento de estos temas. Tenemos una de las principales dirigentes de la alianza de gobierno, que acaba de ganar las elecciones con el 50% de los votos en la ciudad de Buenos Aires, que está reclamando que muchas de estas sentencias sean revisadas. Sí, revisar condenas a genocidas. Sin ningún argumento. Y ese discurso está obviamente dirigido a influenciar a los jueces. Uh-huh. Así que la respuesta a tu pregunta no puede ser otra que afirmativa. Alan, ¿cómo fue que a vos te obturaron el camino como fiscal? Porque tenías todo para poder ingresar y, sin embargo, se habla de que Macri y Garabano directamente te pusieron el freno. Bueno, sí, a ver, esas cosas son quizás secundarias frente, ¿no?, en este panorama general, pero básicamente yo había concursado para el cargo de fiscal en el año 2013-2014 y en su momento el gobierno anterior había enviado mi pliego al Senado, no se llegó a tratar antes de que cambiaran las autoridades. Cuando asumió Macri, después de un tiempo, reenvió mi pliego al Senado, y este año, tras recibir impugnaciones de un sector muy conservador de la práctica profesional de abogados, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y una agrupación que se llama Cera Justicia, también muy ligados al gobierno, mi pliego fue retirado. Yo lo que creo de eso simplemente es que evidentemente pasan muchas cosas, muchas presiones de ciertos sectores que, bueno, están muy cerca de quienes toman las decisiones en este país, que también, un poco volviendo a lo que vos mencionabas antes, mueven sus influencias para que todo lo que tenga que ver con empujar este tipo de juicios vayan encontrando obstáculos. Pero realmente a esta altura me parece algo ya digamos, bueno, menor, si yo seguiré, sigo contribuyendo y luchando desde el lugar que me toque, y estoy muy contento de hacerlo en Abuelas de Plaza de Mayo. Lo último, Alan, consultarte por esto que decías del clima de época que permeabiliza, o que el Poder Judicial está atento a ese clima de época y que se va notando eso en sus fallos, en sus accionares. Pero también pienso que el clima de época está dado muchas veces por la movilización social, ¿no? El freno al 2x1 lo demuestra también. Sí, absolutamente. Creo que eso es de lo más valioso para destacar de este año, que a pesar de todas estas embestidas mediáticas y, bueno, de discursos justamente como el de Carrió y demás, el consenso que tiene la lucha de los organismos de derechos humanos por memoria, verdad y justicia es altísimo. La movilización contra el fallo de la Corte del 2x1, creo que hace, no digo 30 años, en los 80, en los 90 era inimaginable. Nosotros comparábamos lo que fue esa movilización con el recuerdo de las madres, las abuelas, de quienes estuvieron en las marchas contra las leyes de violencia de vida y punto final, o el indulto en los, ¿no?, allá en los inicios del 90, fines de los 80, y la convocatoria del 10 de mayo en Plaza de Mayo y otros puntos del país fue largamente superior a esas movilizaciones, que para la época eran multitudinarias, ¿no? Uh-huh. Son otros tiempos, está claro, pero también, digo, desde el punto de vista de la comunicación, de la movilización popular y demás, pero demuestra, creo, la amplitud que tuvieron esas convocatorias y la respuesta también del arco político, que en aquellos momentos, bueno, la política respaldó tanto los indultos como las leyes de violencia viva y punto final, fueron producto de decisiones políticas de los partidos de gobierno de momento y que tuvieron el respaldo de otros sectores políticos. En este caso se consiguió, se forzó de alguna manera un repudio transversal de la dirigencia política, y el Congreso en tiempo récord sancionó una ley para que, bueno, el fallo de la Corte no fuera replicado por los tribunales inferiores, y eso me parece que también hay que destacarlo, porque muestra que lo que se construyó en estos 40 años de lucha es muy sólido. Totalmente. Alan, muchas gracias por este contacto, por la predisposición y por pedirle al que estaba martillando que deje de hacerlo para que te escuchemos bien, ¿eh? Sí, perdón, les pido disculpas por eso, pero problemas domésticos. Un abrazo, gracias. Un abrazo, chao. Alan Yud, abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo, el curso de los juicios a genocidas en esta etapa política argentina.